ya lo están haciendo. ¿Con qué creen ustedes que vengo cargada? A más de esa majestuosidad del cielo capitalino que hoy se abrió de un colorido espectacular. Si no lo ha hecho, salga, mírelo, qué claro está. Abrigado, por cierto, porque hace un poco de frío aquí en la capital de los ecuatorianos. Pero ¿con qué vengo cargada más de ese buen entusiasmo? ¿Qué creen ustedes? Vengo cargada de una serenata de violín con este mensaje hermoso que me lo encontré ahí en las páginas, en el internet, y dice que vengo cargada de este instrumento. ¿Y saben por qué? Porque el violín es un instrumento que simboliza paz, simboliza armonía. Además, brindamos una serenata de violín que genera cariño, tranquilidad, armonía, algo totalmente diferente a las acostumbradas serenatas. Un bello momento para expresar tu más sincero y profundo amor, que ameniza tus eventos, tus reuniones sociales, en compañía de las mejores interpretaciones de este instrumento, y no solamente lo social. También esos momentos en los que usted necesita estar en paz y tranquilidad ahí solito, ¿no es cierto? Ahí tiene una buena opción para usted hacerlo. Quiero hacerles la cordial invitación para que durante estos minutos me acompañen, porque en breve estará ya con nosotros nuestra invitada con una serenata especial y con este majestuoso instrumento donde nos mostrará su voz y su violín. No se mueva. ¿Qué le parece si enseguida pues nos vamos con ese cuento, con esa reflexión, con esas historias que las encontramos para compartirlas con ustedes? Bueno, encontré también, a más de este mensaje que lo acabo de compartir de paz, de amor, sobre el violín de Paganini. El mejor violinista de todos los tiempos, que fue uno de los personajes legendarios en el arte de la perseverancia. Nicolás Paganini, ¿quién fue? Pues nació en Génova el 27 de octubre de 1872 y fue un niño prodigio que a los 6 años ejecutaba composiciones en el violín y a los 9 años debutó ante el público. Sus célebres giras recorrieron toda Italia, Viena, París y también Londres. Y todo el mundo, pues a través de su música, ¿verdad? Su obra incluye 24 caprichos para violín, solo con nuevas técnicas interpretativas del instrumento, 6 conciertos y varias sonatas. Paganini, pues fue uno de los personajes que generó varias leyendas. En el mismo, él se negaba a desmentir, en parte porque le divertían y en parte porque le permitían llenar los teatros donde actuaba. La anécdota dice que había una interesante moraleja. Cuentan que en una ocasión actuaba ante auditorio repleto de admiradores. ¿Y qué pasó con ese auditorio sin intervención? Su intervención fue soberbia y las notas que emergían del violín con una belleza incomparable. De pronto, una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió. El director se detuvo, la orquesta paró, el público esperó, pero Paganini continuó extrayendo milagrosos sonidos del violín. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. Todos pensaron que era un artista sobrenatural. Al poco, otros sonidos extraños interrumpió el ensueño de la platea. Otra cuerda rota en el violín de Paganini. El director paró de nuevo. La orquesta también. Paganini siguió, como si nada hubiera ocurrido, arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, absolutamente impresionados, retornaron a la partitura. Aún faltaba lo mejor. Una tercera cuerda del violín de Paganini se desgarró. Que nos quedaba ya una, ¿verdad? En el teatro, pues solo se respiraba, ¿no? Pero Paganini prosiguió. Con un acróbata musical, arrebatando mágicamente todas las notas de la única cuerda remente de aquel desbaratado violín. Lo cierto históricamente es que el virtuosismo de Paganini embelesaba a todos. Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con solo una de las cuerdas del violín y continuar tocando a dos o tres, de suerte que parecía ser varias los violines que sonaban. Tanto asombraba al público de la época su técnica que se llegó a rumorear que existía algún pacto diabólico en su famoso instrumento de cuerdas, hoy recogido en el Museo de Génova. A Paganini le molestaba que siempre que lo invitaban a comer le advirtieran que no olvidase su violín para amenizar la sobremesa, hasta que decidió contestar: "Mi violín no come más fuera de casa". Paganini, con aquel warm nervous, podría reproducir la voz humana y vocalizar el nombre de las personas. De ahí que dijesen que su violín encerraba el alma de mujeres de hermosa voz. Ni en su lecho de muerte se separó de aquel instrumento creador por el famoso Giuseppe. Además de sus gestas y de su música, el genial violinista nos legó una lección de profesionalidad que persevera hasta el final, como en la fábula del concierto con una sola cuerda. La vida nos va retirando recuerdos gradualmente a todos. Algunos abandonan pronto, pero otros despiertan el Paganini que todos llevamos dentro y siguen adelante sin rendirse nunca. Victoria es el arte de continuar cuando otros resuelven desistir. La gloria de Paganini proviene del ser el paradigma de quien persiste ante lo que parece imposible. Este es un mensaje para usted, para ti.com aire. Gracias por publicarlo. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Cuántos Paganinis hay en este instante? Yo quiero pensar que todos son unos Paganinis. Que se rompe una cuerda, se rompe la segunda, se rompe la tercera y nos queda ahí solamente una pendiendo. ¿Y qué necesitamos? Nosotros darle música, darle sonoridad, darle armonía, darle majestuosidad a nuestra vida con esa cuerda que queda ahí. Así que todos estamos invitados a ser Paganinis el día de hoy. Autoestima arriba, arriba, arriba. Qué bella música que ustedes me otorgan en este instante a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país y también en nuestras redes amigas que comparten este programa en la mañana, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora, mis estimados amigos. Qué hermosa música que está en la radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Primera en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Súbale el volumen a esa cuerda maravillosa de Paganini que la tiene usted. Un abrazo gigante y enseguida los voy a dejar con música. Y música hermosa, porque al regresar estaremos ya con nuestra invitada y su voz y el violín. Bueno, les he traído una canción que lleva por título My Pikanki. Esta le corresponde a los Maucas, Atitzamay, Canto a la Vida, con un abrazo gigante para Saraguro, gracias a esos artistas que presenta esta comunidad ecuatoriana. ¡Vamos! Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos con la armonía y la paz que nos puede brindar este instrumento, el violín. Y precisamente con un saludo especial aquí en este escenario que lo hemos creado para ustedes y para nuestros invitados, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Odette Adamaris, quien nació en Quito un 5 de enero de 2000. Es hija de Francisco Meneses y de la señora Elsa Meneses. Desde muy pequeña vinculada a la música y estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Uno de los instrumentos al que nos hemos referido en este programa como es el violín. Hoy está aquí para mostrarnos algo más de su trayectoria artística y de su material discográfico, este CD, Mi Voz y Mi Violín, como ella lo ha denominado. Bienvenido, Odette, gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Muy buenos días con todos los oyentes. Primero agradecerle a usted por darme este espacio que para mí es importante, para dar a conocer mi trabajo, lo que yo hago y que a todos les guste, que estoy segura que les va a gustar. Mi estimada Odette, ese es el espacio de ustedes, de los artistas, creadores, intérpretes y compositores. Solo tienen que golpear la puerta o patear al perro, como se dice. Y son bienvenidos y bienvenidas a este espacio que lo dedicamos para todos, para todos, para todos los artistas y para aquellos que están también tras los telones. Pero quiero decirles que a Odette también le acompaña su querida y santa madre, como es la señora Elsa Meneses, a quien le damos también la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, quienes conforman Radio Casa de la Cultura, y gracias también a los oyentes. Para mí es un gusto estar aquí en esta prestigiosa radio. Y mi estimada Elsa, usted también vino cargada del violín hoy día como yo lo hice. Sí, así nos tocó. Bueno, pues vamos a conocer pues esa trayectoria de Odette. Cuéntanos esa historia, ¿cómo te apasionaste por el violín? Yo entré al conservatorio desde los 6 años. Estudié ahí 2 años y al tercer año que estuve me dijeron que escoja un instrumento. Yo no lo tomé muy en serio porque no sabía muy bien qué pasaba, qué podía hacer con eso. Y primero iba a estudiar el arpa, pero con mi mami vimos que era muy difícil de encontrar las cuerdas, difícil de poder tocar el instrumento y todo. Mi mami me animó y me dijo, toca el violín. Yo dije, ¿por qué no? Claro. Y me fue gustando, me fue cultivando más y ahora ya estoy ya a 1 año de graduarme. Estás, pero ya a un pinino. Sí. Pero ya te has graduado con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo creo que el talento, la tenacidad, siempre está por encima de todo. Es aquella que nos ayuda a graduar, como esta historia que les comentábamos de Paganini. Un niño prodigio que a los 6 años hizo violín. Y miren, nuestra amiga también empieza a los 6 años. Pero me imagino que tú tenías ya algún referente en la música. Claro, yo empecé a cantar desde los 3 años. Mi mami me empezó a cultivar la música, me empezó a enseñar a cantar lo que es más música nacional, que es en lo que me enfoco un poco más. Y luego me metió al conservatorio y me fue gustando más y ahora sigo aquí. Y señora Elcita, ¿usted de quién aprendió el amor por la música? Lo que pasa que desde pequeña, cuando tuve 7 años, también cantaba. Uh-huh. Sí. Y luego descubrí que a mi hija también le gustaba y seguí cultivando la música en ella. ¿Los abuelos de Odette hacían música? No. Simplemente fue algo que a usted le gustó. Pero sí, en la familia de mi padre hay gente que sí le gusta. Claro que no se han adentrado totalmente a la música, pero sí se les ha visto con su guitarra, con su acordeón, qué sé yo. Con algunos de los instrumentos. Sí. Y ahora cuénteme, ¿cómo se siente usted verle a su hija hacer música? Me siento muy feliz, me siento muy orgullosa, porque en realidad es una niña muy, muy dedicada a la música, y no solamente a la música, es dedicada a su estudio, es una muy buena estudiante, es una persona que le gusta el deporte. Siempre ha sobresalido en el fútbol, en el básquet, en todo lo que ella participa, al menos en el básquet y en el fútbol, tiene sus medallas, su trofeo, igual en el canto, ¿no? También tiene trofeos. Bueno, siempre es la pasión, el amor que ponemos los padres y sentirnos satisfechos del trabajo que realizan pues nuestros hijos. Y sobre todo, pues cuando se destacan mucho más sacamos pecho ahí. Bueno, yo voy a sentar mi violín porque es el momento de escuchar a nuestra invitada Odette Adamaris. Y bueno, tú veniste preparada para hacernos algo en vivo, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí está tomando ya su instrumento, su violín, ya lo tiene listo, preparado, afinado. ¿Y qué nos traes, Odette? El tema se titula Solamente una vez. Solamente una vez, qué hermosa melodía. Así que bueno, vamos a sentir paz, nos vamos a trasladar a ese espacio, al que usted le guste, con este el sonido del majestuoso instrumento y sobre todo con estos temas musicales que nos trae Odette Adamaris, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Fuertes esos aplausos para nuestra invitada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues de a poco vamos también a conocer sobre este instrumento que a veces como que nos resulta un poco complicado interpretarle ahí con esas cuatro cuerdas, pero coméntanos sobre este instrumento. El violín es la verdad muy, muy, muy, muy hermoso. Para interpretarlo uno puede expresarse bastante dependiendo del estado de ánimo en el que esté. Uno puede hacer maravillas con el instrumento. Este instrumento se caracteriza por tener cuatro cuerdas, la tapa inferior, superior, y hay por dentro del violín se encuentra un tubito, por decirlo así, de madera, que se llama el alma. Eso es muy importante, aunque no parezca porque es demasiado pequeño, es muy importante para el sonido del violín. Existen diferentes tipos de violines, porque hay de diferente madera. Mi violín lo compré donde un luthier. Un violín es más caro entre más años tenga, porque la madera es más vieja, más guardada, se conserva más. Y eso, las cuerdas también son de diferente marca. Las mías son... me olvidé el nombre, perdón. Pero son a de ver diferente. Si nos comenta sobre el sonido de las cuerdas. Tú nos decías cómo es la afinación de ellos. No sé, tenemos un do, un re, ¿qué tenemos? Las cuerdas son sol, re, la y mi. Mi es la más aguda. Sol, re, la y mi. Con esas cuatro podemos hacer maravillas. Muchas cosas, muchas. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que nos traes aquí en este CD. Vemos que has grabado ya cuatro canciones en diferentes ritmos. A ver si nos puedes comentar cómo fue el pensamiento de decir, a ver, ¿qué canciones voy a poner en este CD? ¿Cómo las escogiste? Las seis canciones son netamente originales, son de mi madre. Fue pensado como hacer una fusión, porque realmente el violín casi siempre solo se lo toca en música clásica, música académica. Y dijimos, ¿por qué no juntar con la música ecuatoriana? Entonces fue pensado para eso, para unir y hacer una fusión con la música nacional. Bueno, vamos a escuchar nosotros una de las creaciones de la señora Elsa Meneses. Es la que pone pues todo su puño, su sensibilidad para escribir las canciones. Y cuénteme, antes de irnos a escuchar, señora Elsita, esta canción, La Ausencia, ¿quién le puso el ritmo? ¿Usted mismo le pone? A ver, coméntenos. Sí, yo mismo le puse la letra y el ritmo también. Esta canción está basada prácticamente, como dice, la ausencia de los padres que dejan a sus hijos por buscar trabajo, ¿no? En aquel tiempo, por la migración, ¿no? Dejan a sus hijos y se van, pero lamentablemente no regresan. Dejan abandonando a sus hijos y vuelven cuando ellos ya prácticamente no los necesitan. Claro que se van por una necesidad, pero también hay que pensar en el amor a los hijos, ¿no? En eso se basa. Y para ponerle el ritmo, usted tararea, ¿cómo lo hace? A ver, pero cuéntenos, sí, el tarareo completo. tarareo y voy poniendo la letra. Y sí. Odette se encarga. Sí, Odette se encarga. Ella canta. Solo hagamos un ejercicio. Por ejemplo, cuando usted empieza con el primer verso de Ausencia, ¿cómo lo hace? La primera partecita, y qué es lo que dice Odette. Por ejemplo, yo digo la la la la la la la la, y así vamos, ¿no? Me da la melodía y yo sigo con la letra. Y usted pone la letra. Y para escribirla, por ejemplo, en los... Yo pongo la letra. Letra pone. Y la melodía también. La melodía también. Yo me guío de eso. También. Dos elementos que tiene la música. Sí. Y usted pone el tercer elemento, que es la voz, ahí el canto. Y el violín. Y el instrumento, la majestuosidad del instrumento. Así que vamos entonces nosotros a escuchar La Ausencia, a ritmo del vals, autor Elsa Meneses. Los padres han dejado el dolor en el alma de sus hijos. No se vayan, por favor, les suplicaba, y no me dejen porque yo los necesito. Se quedó un vacío en mi alma, la alegría en mis sueños terminaron. Y no se vayan, por favor, les suplicaba, no me dejen porque yo soy una niña. Viajaron a otros países buscando mucha fortuna. Cuando llego de la escuela, me hace falta sus caricias, la bendición de mis padres, un beso de mi mamá. Me siento desesperada, llorando en un rincón. Me siento desesperada, llorando en un rincón. Con el pasar de los años, ha vuelto solo. A los www.casadelacultura.gob.es. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, yo quiero enviar un saludo cordial, si ustedes me lo permiten, acá mis invitados, a alguien que nos está escribiendo en el Facebook. Recuerde que puede escribirnos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en este grupo, Radio Difusora CCE también, ahí hay una, dice usar aplicación y ustedes pueden navegar mientras escuchan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a nuestro Facebook personal, Laura Ríos Armijos, con muchísimo gusto estaremos dando respuesta a todo lo que ustedes nos escriben o pueden escribirnos mensajes al 0984-258-523, 0984-258-523. Este saludo va para César Bustos, quien está conectado en este instante y escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues y él nos dice en un mensajecito, qué plenazo, dice, que haya ese espacio de compositores. Ahí estaremos también nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, mi estimado amigo, le estaremos invitando para compartir también sus obras musicales de su agrupación. Saludo para César y para también sus compañeros. Otro saludo que también queremos hacer llegar esta mañana aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es precisamente para Radio 96.5 FM Gualaquiza, gracias a nuestros amigos quien nos hacen conocer uno de sus correos también para establecer un contacto con ellos. Nuestro abrazo gigante hasta Gualaquiza. Y bueno, seguimos, estamos ya de regreso y estábamos escuchando ¿cómo se dice? Canciones que llegan hasta el alma por esas poesías y también por esa interpretación nítida. Y bueno, pues todo este proceso de estudio también, como se dice, cuesta. Y lo ha hecho en el Conservatorio Nacional de Música. Y la experiencia desde los seis años, pues también como que vamos aprendiendo ya la vocalización. Cuéntanos esa experiencia, Red. En la voz, quien me ayuda es mi mami, siempre me ha ayudado a todo lo que es técnica, vocalizar. Para mí eso es muy importante porque así yo puedo ir creciendo como cantante y en el Conservatorio Nacional como violinista, que es en lo que me estoy preparando. ¿Y el desenvolvimiento escénico también? Mi mami. O sea, completita. ¿Usted de dónde aprendió el sitio? Bueno, Dios me ha dado ese don. ¿Cuáles son los secretos que le da a su hija? A ver, coméntenos. ¿Los secretos? Los secretos para hacerlo muy bien. Primeramente tiene que ser una chica muy sencilla, entregada al público, que sea desenvuelta, tranquila, nada de nervios, a pesar que sí, de repente nos traicionan, ¿no? La más nerviosa es usted, sí, adivina, claro. Usted es nerviosa, la única nerviosa soy yo. Como lo estoy en este momento, imagínense ustedes enfrentarme a una señora que dice, no estudié música, pero tengo todo para enseñar a mi hija, y una hija muy talentosa, de corta edad, y uno pues solamente se quedó aquí en el micrófono, vea. Bueno, son dones que Dios nos da. Si uno, con el tiempo, con el transcurso del tiempo, va aprendiendo, ¿no? y por qué no enseñarle a mi hija que igualmente, valga la redundancia, gracias a Dios también salió con ese don tan preciado, tan precioso, porque imagínese, ella toca no solamente un instrumento, el instrumento que estudia es el violín, pero por ella misma aprendió a tocar la guitarra, la flauta de pan, toca el sintetizador y se desenvuelve, ¿no? Odette, siempre me han dicho que como que tocar un instrumento y a su vez cantar, interpretar, porque también hay que poner sentimiento ahí para poderlo hacer, es difícil, pero vemos que tú no tienes dificultad. Es difícil cuando recién se empieza, porque uno recién se va saliendo, pero cuando ya uno ya tiene un poco de experiencia, y eso bien poquita, pero se tiene, uno ya lo hace más de corazón, más para la gente, y es más fácil así. Bueno, yo tengo por acá otra canción en este CD que nos ha traído mi estimada amiga Odette, a quien le hemos brindado este escenario para poderlo compartir, no solamente aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, en Ibarra, y en todo el mundo, porque sabemos que no solamente nos quedamos aquí, porque las redes sociales, las páginas, hacen que también nuestras ondas puedan llegar a otras latitudes. Y hay una de las canciones que también le puso poesía, y también el ritmo, Elsa Meneses, nuestra invitada también de hoy. Este es un pasacalle. Y bueno, que hace alusión también a mi nombre, mi Edén, mi paraíso. Ahí está esta canción que la vamos a disfrutar. Agarre a su pareja, porque aquí nos vamos de pasacalle. El planeta Tierra es el más bello. en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Suelte, suelte, suelte su pareja, porque sí nos ha invitado a bailar esta mañana acá Odette, y sin duda, pues usted mientras realiza cada una de sus actividades también lo está haciendo con muchísimo ánimo, siguiendo a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a las radios que reprisan este programa. Un saludo, una buena tarde, una buena noche, allí punya, allí tuta, allí chichi, para todos los que nos escuchan en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a seguir nosotros acá nuestro diálogo y queremos, Odette, que envíes un mensaje a toda la juventud ecuatoriana, a la niñez y también a los adultos, que no nos rindamos ante esos buenos deseos cuando tenemos planteada una meta. Bueno, decirles que sigan sus sueños, que sigan lo que les gusta, que no se rindan, no se bajoneen, que no hagan cosas que no hay que hacer por estar mal o yo qué sé. Yo decidí ir por la música y así yo me siento bien. No hay necesidad de bajonearse, o yo qué sé, puede haber muchas cosas que a uno le gusta y soñar y soñar y seguir adelante. Bueno, has cumplido ya algunas de tus metas. Entre ellas está, pues, presentar al público, como lo estás haciendo en este instante, tu primer material discográfico, tu CD, Mi Voz y Mi Violín, como lo has denominado. Pero quisiera que nos comentes, ¿hay otras metas, otros proyectos que te has planteado? Claro, como mi especialidad es el violín, lo que quiero es seguir estudiando música en la universidad, tal vez seguir composición o dirección de orquesta y poder hacer una orquesta pequeña, ensamble de cuerdas, algo así que sí me gustaría realizarlo. Y mi estimada Elcita, ¿usted qué metas tiene ya? Bueno, mi meta prácticamente es que ella llegue al tope, a lo máximo, ¿no? Se siga preparando con mucha paciencia, porque para esto hay que tener mucha responsabilidad y darse tiempo, porque sí que lleva tiempo. ¿Estás en el colegio? Sí, sí, estoy en el colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante. ¿Qué queda? En el norte por... Por la Rumiñahui. Por la Rumiñahui. Pues yo estoy soñando ya contigo, que de pronto estarás en otro país haciendo tus maestrías en música. Ojalá. Sí. Ese es el sueño. Ese es el gran sueño. Sí, porque desde ahora dice yo tengo que irme a Alemania. A tengo estudiar. Que prepararme en violín. ¿Estás estudiando seguir alemán? Seguir preparándose en violín. ¿Todavía? Aún no. Ya mismo. Vamos a volar nosotros con este majestuoso instrumento, el violín, y acompañados de esta hermosísima voz. Yo no sé si quieres tocar la guitarra o nos vamos con más del CD. No sé si quieres mostrar al público algo de lo que tú sabes hacer con este instrumento, que también lo dominas muy bien, como es la guitarra. Claro. Bueno, entonces vamos nosotros en este instante a escuchar otra de las canciones que nos ha traído nuestra invitada aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en su guitarra. ¿Y qué nos trae? Un pasillo, se titula Ángel de Luz. Un riquísimo pasillo. Ángel de luz, de aromas y de nieves, manchó sus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas que anima esas flores con besos de amor. Rizadas trenzas, ni vestidos de seda, no duermen las camelias. Deja que posen mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes que alberga el dolor. Ahí hemos escuchado en vivo y en directo a Odette Adamaris, quien nos honra con su presencia en este escenario y con este auditorio lleno en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Radio El Buen Pastor, en Radio Macarena, en Radio Ingapirca, en el Santuario Baños, en la Premier y en todos esos lugares donde amplifican la señal de la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos, nosotros hemos conocido ya esas metas, esos propósitos, esos sueños que tienen nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí hemos podido conocer el talento de Odette en el violín, en la guitarra, en el canto, en la interpretación y también ese manejo, ahí, ¿cómo llaman esto?, de la representante de Odette, que precisamente es su madre. Odette, ¿has pensado tú en alguna ocasión, Elsa, de educarte, no sé, prepararte en algo parecido a la música? Bueno, no he pensado, pero prácticamente yo venía en mi juventud, también venía cantando en aquellos tiempos, ¿no? También tuve la oportunidad de grabar unos dos sencillos en esa época, los discos. ¿Con quién? Con Cristóbal Baca. Uh-huh. Igual la composición era de Cristóbal Baca. ¿Y esos CDs dónde están, mi estimada? En ese tiempo eran los discos de carbón, acetato. Prácticamente. Uh-huh. El acetato. Sí. ¿No conserva? Sí, tengo por ahí. Hubiese sido bueno que lo traiga, sí, pero no faltará ocasión de poder mostrar, gracias, al público lo que se hizo, ¿verdad? Claro, sí, es muy bueno también. Bueno, mi estimada Elsa, hoy hemos compartido este espacio con Odette aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pero también habrá el espacio para que usted nos comente pues su historia, su yo, aquí en Florilegio. Gracias. Así que tiene que ir preparando sus discos. Bueno, con mucho gusto. Ese dúo que lo hace también con Odette. Con Odette. Y nosotros poder mostrar en una nueva oportunidad aquí en este programa las cosas que también han hecho las personas como Elsa en esa generación donde era el auge de la música ecuatoriana, ¿verdad? Claro, nuestra música nacional prácticamente, y en aquel tiempo no había muchos artistas como hoy, ¿no? Y se hacía más difícil. Se hacía más difícil para realizar una grabación, no es como hoy, pues. Ahora tenemos la competencia también. Sí, la competencia igual, artistas. Es la competencia también, sí. Y pensaría, Odette, que diríamos, viendo una niña tan de corta edad, diríamos, no, estaría tal vez en otro género musical, pero tú eres multifacética, es de todos los géneros, pero te decidiste grabar música ecuatoriana en este CD. Claro, la verdad es que ahora, actualmente, los jóvenes casi ni les gusta o, no sé, no lo toman muy importante y es de nuestro Ecuador. Yo quise enfocarme en esto por eso mismo, para hacer llegar a los jóvenes y que puedan gustarle más, yo qué sé, pero no es lo único. Siempre dicen que un artista debe de hacer de todo. He pensado tal vez en un futuro grabar otro disco de música romántica, música más juvenil, pero ahora me enfoco en la música nacional. Pues me parece muy bien, todo es respetable, todo lo que se hace. Y invitarlos también a los jóvenes que bueno, escuchen todos los géneros que les guste, pero que también se acerquen a estos ritmos, a estos al albazo, y solamente hay que sentir esa música, hay que ponerle esencia. Y yo quiero decirles que en definitiva se dice que a lo mejor no escuchamos, pero cuando hay una fiesta y nos ponen la música ecuatoriana, creo que nos sacamos los tacones, los dejamos a un lado y bailamos de salto. Todos bailan. Bueno, pues quisiera volver la manija hacia atrás del reloj para seguir conversando acá con nuestras invitadas, pero se nos ha terminado el espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que solamente me queda agradecerte a ti, Odette, por haberte dado cita a este encuentro con la música popular ecuatoriana. No, muchas gracias a usted por darme el tiempo de poder hacerles escuchar mi música a todos, que estoy segura. Ya saben, ustedes solamente tienen que tener acceso a este CD que está buenísimo. ¿Y a dónde lo tienen que solicitar, Odette? A los números de teléfono 2815-498, 2815-498, o el número de celular 099-8491-382, 099-8491-382. El apoyo de usted es fundamental para que los artistas puedan seguir crece, porque habíamos puesto en este instante que el éxito solamente hay que destaparlo, hay que descubrirlo, porque está ahí. Y la perseverancia es la que debemos alcanzar siempre. Gracias, Elcita, a usted. Continúe con ese talento que nos da una lección de vida en este programa. Gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Gracias a los oyentes también. Y más que todo, gracias a ustedes que están trabajando acá para que esta música llegue a los diferentes rincones de nuestro país. A ustedes por crear, a ustedes por mostrar de que sí hay creación ecuatoriana, que no se ha estancado, que sí hay, solo hay que descubrirla. Gracias, amigos, amigas, por habernos acompañado. Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Hermijo, les dice hasta una próxima oportunidad y nos vamos a despedir con otra canción de nuestra invitada Odette Adamaris. Es una bomba. Aquí participa Elsa Meneses, madre de Odette, en la música Cristóbal Vaca. ¡Soy feliz! Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.